corazón, estoy con vos, soy bandoneón, soy rezongón. Me piden cosas que no quiero hacer, no voy a hacer, ni pienso hacer. Guarda la ropa que dejé anteayer, que no doblé, que no colgué. Y a vos, Bartime, que te piden, te molesta, decímelo de una vez. Ya no estás solo, pues, y triste, que rezonga, yo estoy también. La ducha es cruel y es mucha para mí, ¿pa' qué sufrir, pa' qué sufrir? De casa un lunes limpio yo salí, juro que sí, me vi, che, no hace falta que te bañes, transpirado así, vamos así, haceme pata bandoneón que en la milonga me quiero lucir. Che bandoneón, che rezongón, estoy con vos, soy bandoneón, soy rezongón. Abrí con bronca media tarde un ojo, el sol entró y me dio no más. Me despertó sin previo aviso el viola, el vivo lo quería invocar. Yo me imagino, bandoneón, que a vos la bronca se te pasará. Refunfuñando al milonguero, al duro, al bravo y al más cachafás. Si dejo pilchas en mi cama una montaña, nadie toque allí. Que planchadita almidonada y perfumada no me copa así. Es como si vos fuese viejo, te lustraran con cepillo y sif. Es como si alguien practicara en tus arrugas lifting con barniz. Che bandoneón, che rezongón, estoy con vos. Soy bandoneón, soy rezongón.